cuando nos despedimos aquella noche. Nunca pensé que no te volvería a ver. A veces te encuentro en sueños, pero siempre estás en cada escenario. Esta canción es para ti, querida amiga. Gilda. Gilda se llamó. Gilda se llamó.